pensé que comencé a vivir. Me di cuenta que yo no era igual a los demás. Que no vine aquí a morir, sino ser algo original. Y no entiendo por qué alguna gente siente temor de ser diferente. Y que alguien me explique, por favor, ¿quiénes son tan locos en el mundo de hoy? ¿Estarán ellos bien? Se acaba ya.